duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompe el Cerco. Hoy estamos un poquito complicados con temas de la organización y bueno, hemos comenzado un poquito más tarde el programa del día de hoy. Pero bueno, no importa, acá estamos. 14 años de comunicación popular. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Si no, también para ver todo lo que te puede ofrecer el productivo de la FM Riachuelo, que es impresionante. Audio, video, pasarte música en un festejo, facilitarte equipos de audios para que vos puedas hacer tu actividad con micrófonos, con parlantes, fotografía y un montón de cosas más. Ingresás a arroba Riachuelo Producciones y también ahí te podés fijar todo lo que tiene la FM Riachuelo para ofrecer al barrio a precios de la economía popular. También te podés comunicar al 11 22 68 6 5 1. Ay, me faltó el teléfono ahí, se me borró de acá. Bueno, ahora lo voy a averiguar y te lo digo. Pero bueno, entra al Instagram de Riachuelo Producciones y ahí vas a poder ver todo. Nos dejas un mensajito y a la brevedad nos vamos a comunicar con vos. Bueno, todos los viernes veníamos realizando entrevistas a varias familias del Garraham. Bueno, hoy no acordamos con ninguna porque, bueno, hubo unos inconvenientes nuestros. Pero también queremos dejar que las familias puedan descansar un poquito luego de toda esta semana, que fue una semana muy movida y con muy buenas noticias, porque el día miércoles se logró anular el veto por parte de los diputados que había impuesto el presidente, el lamentable presidente que tenemos, había puesto un veto a la ley de emergencia pediátrica. Pero bueno, los diputados le votaron en contra, ahora pasa al Senado, que si vota en contra no pueden volver a vetarla, entonces la tienen que poner en funcionamiento, que es lo que todos esperamos. Esta ley no solo beneficia al Hospital Garraham, sino que beneficia a todos los hospitales pediátricos a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, vamos a estar pasándole un par de videitos de lo que fue lo previo y que fueron ocurriendo durante la marcha de este miércoles con mamás del Garraham. Pero esto después de que tomemos un poco de aire y tengamos nuestro primer tema musical. Que el dolor no me sea indiferente, que la la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. No lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, como les contábamos, vamos a ir, recopilamos algunos testimonios y algo que fue pasando previo y posterior a, y el, justamente el día de la marcha. Previo a la marcha, a las madres, a las mamás del colectivo Soy Garrahan, las convocaron para que explicaran cuáles son sus reclamos. Y bueno, vamos, ya podemos ver el primer video, ¿sí? A ver, no, están tratando de ponerlo los chicos. Mientras tanto les voy contando que no estoy sola, por más que así parezca. Del otro lado del vidrio están ellos, los que logran que nosotros salgamos al aire con todos y que todos ustedes nos puedan escuchar y ahora ver. En operación técnica, la señorita Ludmila Galeano, y en... siempre te voy a decir Lucía, no sé por qué, pero es Ludmila la señorita. Y JR en lo que es el streaming. ¿Ya tenemos? ¿Listo? ¡Viva! Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a hablar. Nosotros somos familia, somos mamá de Garrahan. Nos dirigimos a todas y todos ustedes para alzar nuestra voz. No solo con nuestras hijas e hijos, sino con todos los bebés, los niños y los adolescentes del país. Cuando se ataca la salud pública, cuando se desprecia la educación y se ajusta a las y los jubilados, cuando se ignora a los y las trabajadoras y se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, cuando se reprime la libertad de expresión de los periodistas, cuando se vetan nuestros derechos, toda la sociedad será interpelada. Desde los pasillos de Garrahan, donde cada día la vida se sostiene con esfuerzo, amor y compromiso, vemos cómo se desmorona nuestro hospital. Nosotras vemos a diario la falta de insumos, se vacían los programas, renuncian personal. Vemos cómo se vulnera a diario el derecho de la salud y de la vida. Nuestros hijos e hijas con enfermedades complejas no pueden esperar más, pero tampoco pueden esperar los jubilados que no llegan al final de mes, ni la docente universitaria, ni los trabajadores, ni las personas con discapacidad que ven recortados sus derechos por desidia, por el 3%. Todas las trabajadoras y trabajadores aquí presentes pueden verse un día en nuestro lugar. El Garrahan es transversal a todas estas luchas. El Garrahan es causa nacional y no puede quedar solo. Necesitamos que se convoque un paro nacional. Necesitamos que todo el país pare para defender la vida de nuestros hijos, para defender todas las luchas. Señoras de la CGT, ¿dónde están sus corazones? ¿Por qué no están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? ¿Cuánto más van a tener que esperar nuestros hijos? Y esto no es un pedido vacío de sentido. Estamos pidiendo un paro y es ahora. Los trabajadores del hospital son nuestra fuente de auxilio diaria y son nuestro sostén y vamos a defenderlos siempre. Pedimos que todo el pueblo acompañe esta lucha. Precisamos que nuestros representantes nos vean en las calles, que es el lugar de disputa de todos los derechos. Por eso, hoy nosotras estamos acá para decir basta, basta de veto, basta de destruir lo que tanto costó construir, basta de crueldad, basta de gobernar sin escuchar al pueblo. Llamamos a la unidad real, firme y sostenida de todas las luchas. Salud, educación, niñez, ciencia, cultura, trabajo, discapacidad, jubilación. No hay derechos menores ni sectores aislados. Somos un solo cuerpo unido en lucha. Nosotras, las madres, no nos vamos a rendir. Luchamos por la vida y por eso marchamos con todas y todos ustedes. Por nuestros hijos, por los tuyos, por los que podrán, por el país que queremos y merecemos. Somos madres y familiares Garrahan. Nada nos achica, nada nos asusta, porque cada día acompañamos el dolor de nuestras hijas, de nuestros hijos. Nosotras sostenemos tratamientos y terapias complejas. Incluso muchas hemos vivido desenlaces no deseados. Vivimos en estado de alerta. Y esta valentía la sostendremos para defender al hospital. Gobernadores, senadores y diputados que votaron a favor de la ley de emergencia pediátrica, sabemos que por fin se están poniendo a la altura de las circunstancias. Por eso les pedimos como madres, como pueblo, que rechacen este veto y todos los vetos. A los 67 que votaron en contra y a los 4 que se abstuvieron, les pedimos reconsiderar su postura y rechazar el veto. Deben responder a las demandas del pueblo. Y el pueblo dice, no con nuestros niños, no con nuestras niñas. El pueblo y la historia juzgará sus actos. Señores jueces, les solicitamos que defiendan la Constitución y la división de poderes y que se investiguen los hechos de corrupción de público conocimiento. Que se haga justicia. Unidad de los pueblos, unidad de los trabajadores, unidad de las familias. La salud no se vende, la educación no se negocia, la dignidad no se veta. Desde el corazón del Garrahan, con fuerza y amor, las madres de Soy Garrahan. ¡Aguante mi vieja! A las 20 horas está convocado un plato nacional. Nacional desde Ushuaia, la Tierra del Fuego, hasta La Quiaca. Por favor, nos invitamos a sumarse a este relato para decirle no al veto de la emergencia pediátrica por el Garrahan y por la salud de todos los niños y todos los hospitales. ¡Unidad de los trabajadores! ¡No! Toca, en la opinión se toca, en la opinión se toca, en la opinión se toca, no se toca. Bueno, ahí estábamos viendo el y escuchando, los que nos están escuchando únicamente por la 100.9, lo que las madres del Garrahan reunidas en Soy Garrahan, es una agrupación de familias de pacientes del Hospital Garrahan, le decían previo a la marcha del miércoles pasado, del miércoles 17, que fue la verdad que multitudinaria, y era el apoyo a el no veto a la ley de financiamiento universitario y el no veto a la ley de emergencia pediátrica. Ese día también, en la marcha, más precisamente ya el 17, entrevistaron diversos medios, iban preguntando, y justo se encontraron con dos mamás del Garrahan, y bueno, las mamás le respondían esto a las consultas periodísticas. O, como en tu caso, que la última quimio la tuvo tu hijo el lunes pasado. Sí, la última quimio de este tratamiento, pero mi hijo va a ser paciente del hospital toda la vida, ya que tiene una enfermedad que genera tumores en el cuerpo. ¿Podrías atenderlo en un hospital privado si no estuviera en el hospital público? No, de hecho lo hice hasta los 3 años, y con 3 resonancias en el sistema privado no encontraron un tumor que estaba creciendo desde el año. Sí, en el Garrahan sí lo detectaron. Llegué a Garrahan con todas las resonancias magnéticas, porque en el sistema privado me dijeron que no había esperanza, que había que esperar que no creciera, que no quede ciego, con baja talla o con daño cerebral. ¿Y te lo salvaron en el Garrahan? Sí, usaron el primer tratamiento de 4 que había en realidad. ¿Vos sos madre también de un chiquito, una chiquita que está internado? Sí, yo soy mamá de Anshay, que no está internado ahora, pero tuvo su operación en el Garrahan y sigue siendo paciente. A él le dieron el alta de la neo con los valores alterados en una neo privada, en un hospital privado, y solo con la indicación de ir al gastroenterólogo. Y me fui directo al Garrahan a la guardia, lo dejaron internado y bueno, ahí lo operaron. Le salvaron el hígado a mi hijo. Bueno, bien. Muchas gracias a las bien. Dos. Bueno, eso que siempre se habla, ¿no? De los médicos que en el Garrahan no solo te atienden con toda la humanidad posible, sino que estudian y ven casos que en otros hospitales no hay opción de solución. La solución que las clínicas privadas no dan, te la dan en el hospital público, en el hospital Garrahan. Para terminar con esta serie de videitos, vamos a ver, ya una vez que se supo que había caído este veto en diputados, estuvo Joana, que fue una de las primeras mamás que entrevistamos aquí en el piso de la FM Riachuelo, y que le decía en la cara a todos los de la CGT lo siguiente. Te comunico a la CGT que nuestros hijos no vienen de un repollo. Nuestros hijos son hijos de trabajadores de sus centrales obreras. ¡Qué esperan para hacer el paro general! ¡Qué esperan para la general! ¡Para la general! ¡Para la general! ¡Para la general! ¡No podemos esperar que nuestros hijos

lo público y lo que importa, y sin embargo verse ahí rodeado de tantas personas, yo me llevé mi cartelito defendiendo al Garrahan, porque entiendo que hay un montón de gente de Mar del Plata que llevó a sus hijos o que fue paciente, pero bueno, todavía no estamos nucleados, así que me fui con mi cartelito y sentí un montón de miradas, de sonrisas, de fotos, que sentir ese acompañamiento, sentirnos acompañados, creo que es maravilloso, reconforta y recarga las energías para seguir luchando. Y por otra parte, por supuesto, celebrar el rechazo al veto que se dio en la Cámara de Diputados. Me parece que es también muy muy importante sentir que los diputados en este caso están escuchando a las personas que estamos reclamando, ¿no? Sentir que los diputados están escuchando a las personas que estamos reclamando y a las personas que lo pusieron en ese lugar donde están. Porque cabe recordar que los diputados llegan a su posición porque hay alguien que los vota. Los que lo votan son el pueblo, y este pueblo salió a reclamar por el no veto a la ley de emergencia pediátrica y el no veto a la ley de emergencia de financiamiento universitario. Vamos a seguir escuchando. Ahora ella explica cómo se enteraron, siendo pacientes del Garrahan, de lo que estaba pasando. Bueno, en realidad ya veníamos viendo en los medios que el conflicto con los trabajadores del Garrahan era sostenido, y digo trabajadores porque no es solo médicos. Hoy en día un administrativo del hospital está ganando 600.000 pesos, una persona que te recibe, que te indica, que te atienda, que hace todos los trámites para que vos estés ahí. No por eso siempre hablamos de trabajadores, pero digo, para ir más allá, veíamos que el problema se sostenía en el tiempo, ¿no? Parecía no tener fin. Cuando fuimos la última vez al hospital en junio, a fines de junio, le sacamos el tema, porque si vos no sacás el tema no te van a decir absolutamente nada, te atienden como si no estuviera pasando nada. Sacamos el tema a las médicas con quienes tenemos más confianza, porque son las que más vemos, le comentamos qué estaba pasando, y bueno, ahí nos hablaron de que tienen una tristeza, por lo menos estos fines de junio, una tristeza enorme, que nunca en 30 años que la jefa del sector se desempeña en ese área, en el hospital, ¿no? Nunca habían visto el nivel de maltrato que están sufriendo ahora. Estaban realmente muy angustiadas y veían que el problema no parecía resolver. Ahí se nota, ¿no? Tras todo lo que dice, todo lo que dijeron, todas las noticias falsas que corrieron, de que había militantes y todo, los padres no se enteran por los médicos ni por el personal de lo que está pasando. Ya lo explicó acá Luciana, ¿no? Ellos lo veían por los medios y se animaron a preguntarle a una médica que les contó un poquito lo que estaba pasando, y lo que más sufrían era por el destrato y por el ninguneo de no solo las autoridades nacionales, sino por las hoy también autoridades del Hospital Garrahan, que son puestas por el Estado Nacional. Vamos a seguir escuchando lo que decía Luciana con respecto a lo que se corrió, lo que decíamos recién, ¿no? El tema de es un aguantadero de ñoquis, hay un montón de gente que figura y que no trabaja. Luciana respondía a esto. Sinceramente, ya hay alguien que sobre, no me di cuenta. La atención es impresionante, el hospital está impecable de limpio. Todos te atienden con amabilidad, con paciencia, con una calidad humana. Vos imaginate que cualquier persona que está ahí la está pasando de la peor manera, ¿no? Porque uno va ahí con un problema grave, con un hijo que sufre, y de pronto llegás, te escuchan, está, no sé, yo creo que la primera vez que entré al consultorio debe haber estado 30 minutos hablando, exponiendo, ellos la revisan, paciencia, la cancha que tienen para tratar con nenes que lo que menos quieren es estar ahí. Todos, desde el personal de limpieza, lo de seguridad, los administrativos, el médico residente, el jefe del área, el técnico que saca sangre. Bueno, más claro imposible, ¿no? Los que están ahí, los que necesitan ese lugar, saben de la calidad humana que hay y de que realmente no sobra nadie. Al contrario, hoy están faltando y eso lo cuenta ahora. Esa es la situación hoy. Hoy están renunciando. Están renunciando los médicos que le salvan la vida a nuestros hijos. Están renunciando gente que tiene un nivel de formación impresionante, que en el sector privado se desviven por tenerlo, porque son profesionales que valen oro. Están renunciando, se están yendo. Hoy en día se están posponiendo cirugías porque no dan abasto las personas que están, porque hay profesionales que se están yendo, porque sus sueldos son miserables. No solo que los sueldos son miserables, sino que todo funciona a la mitad, porque ya lo contaron las mamás que vinieron aquí, ¿no? Que de los dos grupos electrógenos que hay para cuando hay cortes de luz, que en esa zona es bastante habitual, funciona solo uno. Los quirófanos también están funcionando menos de la cantidad que hay disponible. Entonces, la situación cada vez se agrava más y es necesario que en la próxima reunión de senadores, que es la que falta para rechazar definitivamente este veto, los senadores acompañen a estos padres, a estas madres, a estas familias que luchan por sus hijos y a todas las familias que pueden llegar a tener un niño que lo necesite. Y Luciana lo explica. De esto se trata la democracia, ¿no? De ir, de apelar a, se tuvo que apelar a una ley de emergencia para la salud pediátrica porque el presupuesto no se actualiza desde el 2023. Se tiene que apelar a una ley cuando parece irrisorio estar discutiendo que el 40% de los nenes con cáncer del país que se atienden ahí tienen que estar. ¿En qué momento nos tuvimos que poner a pensar en esto? Bueno, se armó la ley, se aprobó la ley en ambas cámaras. Hay un veto, hay un rechazo al veto. Por supuesto que estamos a la espera y no vamos a bajar los brazos hasta que senadores también la apruebe, o sea, rechace el veto, y luego se logre su implementación, porque esto hay que cuidarlo como oro. No nos queda otra, no vamos a bajar los brazos, se trata de nuestros hijos, y creo que no solamente es por nuestros hijos, sino por todos los niños, las niñas, los adolescentes del país. Bueno, más claro, imposible. Sobran las palabras. Luciana ya lo explicó claramente. Y bueno, ella también en una parte de la entrevista dice que si cualquier persona que tenga a su hijo con algún problema que no saben cómo solucionarlo en otro hospital, en otras clínicas, en donde tenga su atención común, que vaya, porque las puertas del Garrahan están siempre abiertas. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con el cierre. No, permanecer y transcurrir no es perdurar. No es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. vida y a nuestra propia libertad. ¡Ah, bienvenida! Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir o traer la vida. Ya estamos en los pasos finales de romper el cerco del día de hoy, pero queremos pasarte un aviso parroquial, un aviso de acá del barrio, porque hoy en Hernandarias 1533 a las 20 horas se va a servir cena para todas las personas que necesiten, que no tengan para cenar en su casa, pueden acercarse a Luz en las Tinieblas, este merendero y comedor que funciona, repito, en Hernandarias 1533. También Luz en las Tinieblas está pidiendo, porque tu ayuda hace la diferencia. Si sentís colaborar, podés hacerlo con alimentos no perecederos, alimentos frescos, frutas, verduras, cualquier producto con proteína, carne, pollo, alitas, lo que puedas. Y si no podés, no importa, acércate, que el plato de comida va a estar disponible. Esto es en Hernandarias 1533 La Boca. Para contacto en Instagram es Luz en las Tinieblas 12. Ahí también en el Instagram de las compañeras se pueden poner en contacto y charlar con ellas a ver cómo pueden colaborar. Ahora sí, ¿nos vamos? ¿Qué les parece? Nos tenemos que ir, porque ya nos hemos pasado un poquito, hemos entrado tarde. Hoy hicimos un programa reducido, pero con mucha fuerza. Como decimos siempre, apaga la tele, prende la radio de tu barrio y nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 17 horas en una nueva emisión de Rompe el Cerco. No te vayas, porque hoy viene Cuervos. Ay, Ludmi, ayúdame. Los Cuervos de Buenos Aires. Perdón, Cuervos, que yo me confundo los programas. Van a estar hoy. ¿A partir de qué hora? A partir de las 22 es. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20 horas. Bueno, les pedimos disculpas. Estamos teniendo problemas con nuestros equipos. Hoy la lluvia nos está jugando una mala pasada. Apaga la tele. Prende la radio de tu barrio. Chau, chau. ¿Cuántas veces soñaste?